moverse, a moverse todos, que hay que estar bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien activos en la calle todos estos días, señores. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, martes 1 de noviembre de 2016, día de todos los santos. Así que bueno, todos los que tenemos un santo con nuestro nombre estamos de santo, de fiesta, de onomástico. Así que bueno, abrimos la ventana. Hoy 11 de noviembre de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia tenemos a Kenny Castillo. En los controles, aquí conmigo y perdiéndose el parrandón que hay prendido en planta baja, pero aquí está con los ojitos sonrientes, Luiger Loyo. Y abriendo la ventana en la mañana de hoy con muchos aplausos, besos, apapachos, a mapuches, buenas vibras, bendiciones y todo lo bueno que pueda existir en el universo para todas y todos ustedes. Esta servidora, Enza García, y abrimos con Carmen Julia Rondón y el tema Muévete, un tema de batalla, un tema para salir a la calle. Así que, porque, bueno, muchas cosas. Primero, nos quieren los Grinch de Voluntad Popular y los sectores radicales, más que radicales, los sectores fascistas de la oposición. Nos quieren robar la Navidad, nos quieren robar, están pisoteando la Constitución, nos quieren robar la democracia y el pueblo venezolano no lo va a permitir. Así que la Navidad hoy se prende la luz en diciembre, señores, la estamos prendiendo en noviembre. Estamos ya celebrando las Navidades. Aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en este momento, ya está por arrancar una parranda organizada por los compañeros de gestión humana, y está involucrado ahí bienes y servicios, y el grupo de parranda está integrado por trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y abajo está Liz de Ramos, está Sinamay González, las primeras chicharronas. En lo que yo llegué, las dos sentadas en primera fila, yo, caramba, pero aquí tenemos a las dos primeras chicharronas de la fiesta. Un besote a las muchachas, que abajo se está escuchando la señal de Alba Ciudad hasta que no arranque el grupo. Bueno, cuando yo venía subiendo, ya se estaban incorporando, ya se estaban poniendo los músicos. Y bueno, parranda. Pero después de la parranda, ¿qué? Después de la parranda, señores, a movilizarse. Pueblo en la calle. Toda esta semana el pueblo debe estar movilizado. Recordemos el tinglao, como dicen los españoles, ¿no? Recordemos el tinglao, el show que tiene montado Voluntad Popular, y tiene montado ya, que yo creo que ya le han dado la espalda, incluso a estos líderes que están dando zancadas de ahogado, porque definitivamente después de la torta que van a colocar o que están colocando en los últimos días, considero que habrán quedado aniquilados como líderes políticos. Larga vida para todos ellos, larga vida y con salud, y ojalá Dios, el motor primordial, el universo, como lo quieran llamar, ojalá los ilumine y que esto les sirva de lección para ser mejores personas, ¿no? Esperemos. Si no, bueno, de acuerdo con los hindúes, reencarnarán en escarabajos, ¿no? Escarabajos peloteros. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué es lo que tenemos hoy? ¿Cuál es el tinglao que tiene montada la oposición venezolana? No hablemos de la oposición venezolana. Hemos visto que hay un sector de la oposición que es sensato, y además de la sensatez, que bueno, que es patriota, que es sensato, que lo que quiere es la paz, sin renunciar a sus principios, como también los bolivarianos queremos la paz sin renunciar a nuestros principios, pues han acudido a la mesa de diálogo, una mesa de diálogo que tiene el apoyo del Vaticano, que si bien es un país chiquitico metido dentro de Roma, tiene una enorme influencia mundial, está apoyado por el Vaticano, está apoyado por la UNASUR, está apoyado incluso, se hizo el exhorto hace unos meses en la OEA, en las diferentes organizaciones internacionales, están apostando por el diálogo. Tenemos también, que es una cosa que yo no sé qué lectura darle, porque a estos señores no se les invitó a la fiesta, pero si quieren asistir, bienvenidos. No sé qué lectura darle, la presencia, la visita del jefe, de uno de los jefes del Departamento de Estado, Tona Shannon, que se apareció el día de ayer para apoyar el diálogo. Es decir, que tenemos un Freddy Guevara, ¿verdad? O sea, que de verdad que es bien Guevara el señor. Tenemos un Freddy Guevara que que está haciéndole el desprecio a los gringos. A mí eso me parece bien extraño. No, como buen gringo, a lo mejor viene con doble agenda. Por una, a meter el paro de que en los Estados Unidos apoyan el diálogo. Y por el otro, pues a decirle a los lacayos, mire, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué hicieron con los reales? ¿Queremos resultados ya? ¿No? Entonces, es bien, bien extraña esta... a mí me cuesta mucho trabajo leer la visita de Thomas Shannon. El asunto está que hasta los Estados Unidos están metiendo el paro, que apoyan el proceso de diálogo en Venezuela. Ya se han hecho señales de buena voluntad. Una de las señales de buena voluntad que se dio, ¿verdad?, fue la liberación de 5 opositores al día siguiente de este encuentro de diálogo. En lo personal me niego a llamarlos presos políticos, son políticos presos, todos han sido agarrados cometiendo actos de delincuencia común, ¿no? Dirigentes de la oposición venezolana, dirigentes de la oposición venezolana informaron ayer de la liberación de 5 representantes del antichavismo, lo que se produce un día después de que comenzara formalmente en Venezuela una mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición, es decir, que el gobierno está cumpliendo. El gobierno está dispuesto, ¿no? El alcalde del municipio capitalino de Sucre, el opositor Carlos Ocariz, que ese también está como el camaleón, juega con los golpistas y juega con el sector demócrata, indicó en la red social Twitter que se trata del dirigente caraqueño del Partido Avanzada Progresista, Carlos Melo. No sé por qué, cada vez que nombro a Carlos Melo, leo Carlos Melo, ustedes siempre me acuerdo, discúlpenme, Charlie, estoy echadora de broma hoy. Estamos en Navidad, pero me acuerdo de esa gaita que dice, Melo se tragó un mamón, la pepa se la tragó y todo el mundo pregunta por qué Melo se pudrió. Ay, pela, pela, pela, pela, pela, Melo. Y ahí va un montón de cosas de doble sentido, ¿no? Agarra, agarra, agarra, agarra, agarra, Melo. Ahí va, bueno, el señor sabrosón, Carlos Melo, y Andrés Moreno y Marco Trejo, estos últimos asesores políticos de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática. Posteriormente, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, agregó en un mensaje de Twitter que también habían sido liberados Ángel Coromoto Rodríguez, jefe de seguridad del presidente del Parlamento, el opositor Henry Ramos... No, ya, espérate. El jefe de seguridad del presidente del Parlamento, Henry Ramos Alup, y Andrés León, quien ya estaba bajo arresto domiciliario. Entonces, bueno, hay una señal de voluntad. Recordemos, Melo fue detenido a fines de agosto pasado en la víspera de una marcha antigubernamental en la capital venezolana debido a que poseía artefactos explosivos. Este señor iba a atentar contra la multitud. No lo logró, me imagino que por eso dijeron, bueno, como fue un intento, vamos a soltarlo. Pero bueno, si se vuelve a pelar, le vuelven a echar los ganchos. Así de sencillo. Por su parte, Moreno y Trejo fueron detenidos y acusados de lesionar la moral de las Fuerzas Armadas por producir un video financiado por el Partido Primero Justicia en el que milita el 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles. Por ese caso fueron detenidas otras 2 personas que continúan en prisión. Así que bueno, ok, chao Carlitos Trejo, Morenito, bueno, ok, se las dejamos pasar esta vez. Pero fíjense que ninguno de ellos tiene sentencia firme. Pero, señores, Leopoldo López, Leopoldo López, nanay, nanay, que, por cierto, bien interesantes las declaraciones de Freddy Guevara cuando dice, a nosotros no nos van a chantajear con la liberación de los presos políticos. En primer lugar, si él utilizó la palabra, porque en realidad fue Luigino el que me echó este cuento, ¿no?, que dijo eso, a nosotros no nos van a chantajear. Si realmente dijo la palabra chantajear, se nota la escasa educación que tiene el señor Freddy Guevara, se nota que sus padres le pagaron a las directoras del colegio para que lo aprobaran, y se nota que es una persona que no lee. ¿Qué es chantaje? Un chantaje es cuando tú presionas a otro, tú amenazas a otro con perjudicarlo, y a cambio esa persona tiene que darte una concesión. Por ejemplo, yo descubro, por ejemplo, que un compañero de trabajo, yo trabajo en Mercal, y descubro que un compañero de trabajo le está montando cachos a su esposa. Yo agarro y le digo a ese compañero, mira, vale, ¿sabes cómo es la cosa? Yo aquí tengo unas foticos con el segundo frente. Mira, aquí te estás besándote, es que estás agarradito de la mano. Me tienes que dar todas las semanas, me vas a tener que dar 5 kilos de arroz, 2 botellas de aceite, 4 kilos de caraota, porque si no, estas foticos se las mando a tu esposa en WhatsApp. Eso es un chantaje. En ningún momento la liberación de estas personas representa un chantaje. La palabra que debió haber utilizado el señor Freddy Guevara es: a nosotros no nos van a comprar, a nosotros no nos van a sobornar. ¿Qué es el soborno? Es que vengo yo y ¿qué es el soborno? Que en vez de ser yo la que le digo a mi compañero del mercal que mira, yo le voy con el chisme a tu esposa y a cambio me tienes que dar esto, es que el montacacho se me acerca y me dice: Enza, tan linda, mira, ¿tú sabes qué es lo que tengo yo en mi casa? Un bulto de harina pan. ¿Lo quieres? Yo te lo doy, pero te quedas calladito. Eso es un soborno. Pero bueno, el señor Freddy Guevara ni siquiera sabe hablar, ¿no? Entonces, bueno, resulta que ellos están dispuestos, ya echaron, están echando toda la carne al asador para este jueves, para la supuesta marcha a Miraflores. Ahora, ¿de qué depende, o en teoría, de qué dependería esta marcha a Miraflores? Es que ellos están montados en el supuesto juicio político al presidente Nicolás Maduro. La figura del juicio político, señores, no está en nuestra Constitución. Quieren dar un golpe parlamentario y supuestamente hoy tendría que acudir el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional. Hay dos grandes razones para las que el presidente Nicolás Maduro no asista. La primera es que no se puede hacer un juicio político aquí en Venezuela porque no existe. El Parlamento no está habilitado para enjuiciar a un presidente. La figura del, entonces, el que se presente Nicolás Maduro sería legitimar algo que no está en nuestra legislación, en primer lugar. En segundo lugar, esta es una asamblea, de paso, que está en desacato porque juramentó a los diputados del Amazonas. Y hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que dice que mientras esos diputados de Amazonas estén en la asamblea es, todos los actos de esa asamblea son ilegítimos. Es decir, que en el supuesto negado de que existiera la figura del juicio político, la comparecencia del presidente o lo que se determine en esa reunión de la Asamblea Nacional, en ese supuesto juicio político, carece de validez porque la Asamblea Nacional, todas sus decisiones y actos son ilegítimos. Entonces, el presidente Nicolás Maduro no tiene por qué ir a la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, ellos quieren montar un juicio político, por supuesto que están llamando a sus seguidores opositores para ver si prenden el centro de Caracas. Señores, al centro no pasarán. Esto le decimos, vale, los habitantes de Libertador. Fíjense ustedes todo lo que han jorobado a la oposición todos estos años y que dentro de todo Libertador es como una especie de remanso gracias a Jorge Rodríguez. Entonces, el año que viene, cuando haya que votar para gobernadores y alcaldes, por más bravos que estén con Jorge Rodríguez, piénsenlo bien, porque si no, la derecha nos va a convertir esto en Chacao. Y no precisamente por las cosas buenas de Chacao, sino por el poco de guarimbas que hay en Chacao. Entonces, señores, sentido común. Bueno, ellos están convocando a su gente aquí y, bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela está llamando a llenar la Avenida Bolívar. Vamos, todo un muro chavista. Todo un muro chavista para gritarle al mundo que los venezolanos estamos con el diálogo, que los venezolanos estamos con la paz y que los venezolanos defendemos la Constitución. Así que estos, la semana pasada, metieron el cuento chino y que les habían cortado la luz y que por eso no se pudo hacer el juicio político, o inventarán cualquier otra cosa. Pero supuestamente el chantaje, por eso sí es un chantaje, el chantaje que le tiene Voluntad Popular al presidente de la República, Nicolás Maduro, es: tienes que venir al juicio político y si no vienes, ¡marchamos a Miraflores! Entonces hoy se decide definitivamente si van a marchar a Miraflores o no van a marchar a Miraflores, ¿no? Bueno, sobre la liberación de estos políticos privados de libertad, Señaló la canciller Delcy Rodríguez que esta es una señal de voluntad de diálogo. La canciller Delcy Rodríguez afirmó este martes que la liberación de los 5 representantes de la oposición es una primera señal de la voluntad del gobierno del presidente Nicolás Maduro de sacar adelante el diálogo político recién iniciado con la oposición. Nosotros, que nos hemos mantenido permanentemente esperando por los sectores opositores para dialogar, saludamos que finalmente se haya podido dar, señaló a su llegada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU con motivo de la segunda revisión periódica universal de los derechos humanos aquí en Venezuela. Cuando le preguntaron si la liberación de los primeros opositores presos un día después de que comenzara formalmente el citado diálogo es una primera señal del Ejecutivo hacia la otra parte, Rodríguez respondió con un sí. La Mesa de la Unidad Democrática ha condicionado la continuidad del proceso de diálogo a que se gestione de inmediato la liberación de los presos políticos, de los políticos presos. En opinión de la canciller venezolana, la instalación de la primera sesión del diálogo ha sido muy importante y se ha producido en términos constructivos y de respeto. Sobre la presencia, la convocatoria que le hizo el sector fascista de la oposición al presidente Nicolás Maduro, pues señaló que está la orden para debatir en la Asamblea Nacional, pero no para violar la Constitución. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, descartó este lunes asistir a la Asamblea Nacional a convalidar el juicio político inconstitucional al que quieren someterle los diputados opositores. Yo soy el primero que me gustaría ir a la Asamblea Nacional a dar el debate de ideas, de verdades, de posiciones contrapuestas o dialogantes. Yo estoy a la orden. Lo que no estoy a la orden es para violar la Constitución, prestarme a falsos juicios o intentos de golpe de Estado, dijo a las afueras del Palacio de Miraflores tras despedir al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien es el facilitador en la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y la oposición. Indicó que no se puede insistir en el escenario de una confrontación con elementos ilegales, al tiempo que puntualizó que hay que desarmar el odio porque el pueblo quiere diálogo, quiere paz. Aspiro que la mayoría de la Asamblea Nacional le hable con la verdad a su gente y reafirme el espíritu y la palabra comprometida en el proceso de diálogo que se inició el pasado lunes. ¿No? En ese sentido, el jefe de Estado reiteró su llamado al diálogo, a la paz, inclusive aquellos sectores que se aislaron. Vamos a trabajar, a remar juntos por una sola Venezuela. Bueno, por otro lado, el presidente Maduro señaló que las expresiones recibidas sobre la instalación del proceso de diálogo por la paz del país fueron muy positivas. La reunión fue respetuosa, de altura, franca, y los temas que surgieron y la metodología de trabajo fue acogida como un elemento positivo a ser realizado. Es la impresión que yo tengo de toda la información, señaló. Son las 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. Este tema es muy bonito y bien sabroso. Es una agrupación nacional, se llama Afro Libertad, y este tema está dedicado a ese pueblo de Bolívar, de Miranda, de Zamora, de Chávez, que está movilizado, que se ha venido movilizando todos estos días y que sigue movilizado en la calle para defender la paz y para defender la Constitución. Dedicado a todas y todos ustedes, Afro Libertad, la espada de Bolívar. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forjador de libertad. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forjador de libertad. Y muro en el monte sacro que nunca descansaría hasta ver toda su patria libre de la tiranía. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forjador de libertad. Renunciando a tu riqueza que emprendiste en la campaña y libraste a Venezuela de la tiranía de España. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forrador de libertad. Con tu ejército y tu fuerza no llegaste a conquistar, tu ideal era tan claro, solo fuiste a liberar. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forrador de libertad. Con inteligencia, darle a esta gran nación su patria y su independencia. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forjador de libertad. Son las 5 naciones que con su espada liberas: Colombia, Perú y Bolivia, Ecuador y Venezuela. Con su espada viene, con su espada va, Simón Bolívar, Simón, forjador de libertad. Este gran hombre, mi hermano, que

Económica Bolivariana Construyendo Futuro. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. ¿Sabía usted que la Dimensión Latina, en el año 2003, fue nombrada Patrimonio Histórico Cultural de Caracas? Tienen alrededor de 30 millones de discos vendidos y más de 4.000 presentaciones en vivo en su dilatada trayectoria de más de 4 décadas. La Dimensión Latina suena en Alba Ciudad, 96.3 FM. Momentos de nuestra historia. El 1 de noviembre de 1600 tuvo lugar en Gibraltar, Estado Zulia, el primer movimiento revolucionario de los zulianos contra los españoles, la sublevación de los indios quiriquires. Esa etnia indígena mantuvo esta importante población zuliana durante 17 años bajo su absoluto dominio y repelieron al gobierno español, hasta que por una traición fueron sometidos. Este hecho es considerado como el primero de los 11 movimientos revolucionarios que el pueblo zuliano dirigió contra los conquistadores europeos. La importancia de esta sublevación radica en el resguardo que los indios hicieron en este territorio, que durante años estuvo fuera del poderío español. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Llevo la luz, la vida, la pasión. 10:37 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la tribu del Güiro Rojo, Revolución Bugalú, sí señor. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y hoy la delegación venezolana pues estuvo haciendo un balance de la situación de los derechos humanos en Venezuela en este encuentro universal, en esta evaluación universal que se está haciendo dentro de la ONU. En el respecto, nuestra canciller enfatizó este martes ante la Organización de Naciones Unidas que el modelo para los derechos humanos en Venezuela es profundamente irreversible y tiene como centro al pueblo. El modelo para los derechos humanos en Venezuela es un modelo profundamente irreversible porque el sujeto histórico de la transformación de ese proceso en Venezuela es justamente el pueblo, los ciudadanos con su cultura de los derechos que han hecho propio de sí y para así la transformación profunda que se está llevando en nuestro país, expresó durante la presentación del informe de Venezuela sobre derechos humanos ante la ONU. En la exposición, Rodríguez refirió que desde la llegada de la Revolución Bolivariana, de la mano con Hugo Chávez, en 1998, el país comenzó un proceso de transformación social en el que predomina la democracia participativa y protagónica, blanco actualmente a ataques imperiales que pretenden socavar las conquistas sociales del pueblo. Subrayó Rodríguez que desde ese año, desde el 98, el gobierno nacional ha garantizado los derechos en materia de educación, vivienda, salud y alimentación al pueblo, consagrados en la Constitución de la República, impulsada por Hugo Chávez en 1999 y votada por la mayoría de los venezolanos. Desde ese momento, relató la canciller, que Venezuela se transformó en blanco de Estados Unidos, eje que pretende, junto con la derecha internacional, acabar con el modelo protagónico de derechos humanos instaurado en Venezuela. Por un lado está el modelo capitalista, principal instrumento masivo de violación de los derechos humanos, y los modelos alternativos, los modelos de transformación que nos resistimos a una sola línea de pensamiento, a una sola forma de proceder en cuanto a nuestros modos de producción y en cuanto a nuestra concepción en torno al ser. Rodríguez recordó que para el 2013, con la desaparición física del líder de la Revolución Bolivariana y el triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro, el imperialismo arreció sus ataques en contra de la patria de Bolívar. Bueno, ya tenemos la primera llamada a la mañana de hoy. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días. Francisco Morillo. Hola, ¿cómo está, Francisco? Muy bien, bienvenido. Te ha cantado este cumpleaños de forma lírica, ¿viste? Ajá. Mira, linda, tengo un problemita. Sí. Primero, tengo una sensación ahorita como que si estamos así como cuando aquella vez dijo Carlos Ortega, el paro se nos fue de las manos. Me siento esa sensación así, lo siento así ahorita, no sé. Sí. Yo la siento así. ¿Oíste? Uh-huh. Ahora, tengo un problema que yo no quería llegar a esto, pero lo voy a decir. Ok. ¿Oíste? Mira, mi hijo le entregaron una tarima en el 2013. Ok. Nunca la ha podido disfrutar. Hemos llamado, mira, 0800 Canaima, siempre que tiene un número de reporte, hasta que por fin logré tanto llamar. Ajá. Creo que ya está el libro Guinness ese de récord. Y me dijeron que fuera el Gustavo Herrera. Fue el Gustavo Herrera y me la desahucié. Lo que no sirve, señor, espera, aquí está un número de reporte que se la voy a llamar para cambiarse. Todavía estoy esperando esa llamada. Uy. Luego, fui por propia iniciativa para los cortijos, porque me dijeron que ahí la cambiaba. No, aquí no cambian eso. Y ahí, por propia iniciativa, me fui para La Carlota. En este momento, acabo de salir de allá. Me dijeron, no, mira, vete para allá, para la CanTV que está en el Libertador. Ahorita estoy saliendo del Libertador. Ahí te la cambia. Vas para el proyecto Canal. Cuando fui, aquí eso no lo cambia, señor. Ay, por favor, qué lo que... Entonces, no habrá, no sé, vine caminando y pensé en ti. Voy a llamar para ver si que alguien por ahí, me da alguien que de verdad la repare o me la cambie. Porque la verdad es que a mi hijo le hace falta esa canaima. ¿Sabes claro. Lo que pasa en la computadora ahorita? ¿Qué me aconsejas tú? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué me aconsejas? No, es que fíjate, es que te estoy escuchando entrecortado. Mira, es que no tengo ni idea, de verdad. O sea, y me parece una falta de respeto que peloteen a la gente. Es mejor decir, mira, no tengo ni idea. De verdad, yo no tengo ni idea de dónde pueden hacerle el servicio técnico a la computadora, ¿no? A las canaimas, no sé dónde los hacen, ¿no? Solo entrega el Ministerio de Educación. Me parece que debería ser el Ministerio de Educación el que te pudiera orientar en ese caso. Ahora, lo que sí sería bueno es conseguirte un técnico que trabaje software libre, ¿verdad? Porque Canaima, eso es software libre y que bueno, que te lo instale y que te la revise. No, ya me la revisaron el Gustavo Herrera y me la desahuciaron, dijo que no servía, que no prende nada, que espere, me agarra un número de reporte, espera tu número, que te deja llamar, que te haga una nueva. Todavía estoy esperando eso hace un año. Okay, pero sería bueno en todo caso. ¿Y qué te han dicho en el colegio del niño? Porque eso lo debería, o sea, si el colegio es el que entrega la Canaima, a través del colegio es que pudieras solicitar una nueva computadora. En el 2013, eso pasó en el 2013, que no he hablado yo, ya he hecho demasiado. Palabra que me provocó, vi una camioneta de Cantebé y provocó botarla ahí, pero yo no soy así. No, y es que Cantebé no tiene nada que ver con el proyecto Canaima, de verdad. Pero ahí es una broma que hice el proyecto Canaima y también. ¿Ah, sí? Entonces no sé, ni idea. También, sí. Es que de verdad que bueno, no, como no tengo niños, entonces por lo tanto no tengo, no hay niños en mi familia que utilicen Canaima, entonces de verdad que no tengo ni idea, pero bueno, hago un llamamiento a alguien que sepa, si alguien conoce a dónde se puede dirigir nuestro amigo, o sea, cómo podemos resolver este problema, ¿no? Porque de verdad que es indignante. ¿Puedo dar mi número telefónico en vivo, no? ¿Cómo? ¿Puedo dar un número telefónico en vivo? Sí, déjalo con el operador. Déjalo con el operador y yo lo guardo. Y cualquier cosa, pues... Me desahogué con tu voz, que te volví a escuchar y que estás de vacaciones. Esa broma. No, ¿verdad que andamos? Un beso grandote, vale. Gigante. Sí, pues. Gracias. Bueno, para adelante, pues. Un abrazote. Devolvemos la llamada por acá. Ok, bueno, de verdad es que no tengo ni idea. Es más, es impresionante, pero a mí nunca se me había pasado por la cabeza que se pueden dañar las canaimitas y que pueda ser una persona en ese caso, ¿no? Déjame igualito, Francisco, voy a tratar de averiguar. De repente Luigino pues maneja mejor esa información. Pero bueno, parte, muchas veces pienso yo que el problema del peloteo es que la gente no tiene ni la más remota idea de dónde, las instituciones muchas veces, o sea, bueno, esto no es aquí, y no tienes ni la más remota idea de dónde puede ir la gente, entonces te empiezan a mandar para otro lado. Y oye, y eso lo que hace es aumentar la molestia. Es mucho más fácil decir, oye, mira, la verdad, esto no se hace aquí y no tengo ni idea de dónde se pueda dirigir. Por lo menos le ahorras a la gente tiempo, gasolina, pasaje de camioneta y un montón de cosas, ¿no? Bueno, vamos a seguir revisando informaciones. Y bueno, interesantes las declaraciones del vicepresidente de la República, Aristóbulo Storis. Debemos estar conscientes, esta semana va a ser una semana difícil. Montaron el tinglado hoy del juicio político. Por supuesto que el presidente Nicolás Maduro no va a ir, y con unos argumentos bastante válidos. El argumento es que esa figura, o sea, que no va a legitimar algo que no está contemplado en la Constitución, que es la figura del juicio político. Ese fue el supuesto ultimátum que puso el sector fascista de la derecha para convocar a una marcha a Miraflores, ¿no? Vamos a ver si ellos insisten. Si ellos insisten con esa actitud, prácticamente están quedando en ridículo, están mostrando la vena fascista, la vena golpista ante la comunidad internacional, que ha avalado el proceso de diálogo. El gobierno nacional ha dado una muestra de buena voluntad con la liberación de algunos dirigentes opositores que estaban presos por haber sido agarrados con los kilos a punto de cometer actos de delincuencia común. Pero bueno, de verdad que están quedando en ridículo, y es impresionante el dinero que habrá, porque habrá dinero o el nivel de locura que habrán llegado algunas personas. Me comentaba nuestra compañera Liz de Ramos que, escuchando emisoras opositoras, estaban periodistas. Mira, que siempre ha sido opositor y es una persona a la cual yo respeto, insisto, tiene un gusto musical exquisito, pero un César Miguel Rondón poseído, criticando al Chuo Torrealba, echando para atrás el diálogo y prácticamente haciendo llamamientos a golpes de Estado. Unai Amenábar siempre ha sido un fascista del Opus Dei, siempre ha estado medio loco, pero una persona como César Miguel Rondón, que pensaba yo que mantenía un cierto margen de sensatez, mira, de verdad que sorprende. Bueno, por lo visto, no sé, será la andropausia, ¿no? Uno no sabe. Tenemos llamada, buenos días. Sí, ¿cómo estás? Hola, Carlos Andrés, ¿cómo anda todo? Oye, y escuchándote un poquito sobre César Miguel Rondón, yo creo que entonces no lo conocías. Pero ese tipo siempre ha sido un reaccionario fascista. Sí, siempre, ¿verdad?, ha sido facho, pero que de verdad que, ya, o sea, llamando un golpe de Estado tan abiertamente, mira. Acuérdate que, como dice Jesucristo en su Santa Biblia, en sus libros, el diablo se vestirá de miles formas, se parecerá a ti en muchas formas, ¿cierto? Sí, señor. Ok, entonces con ese tipo ni siquiera en la mente podrá tener sus virtudes, ojo, porque no se está haciendo juicio de valores. Exacto. Ok, cuidado con eso, porque como no escucha mucha gente, entonces van a decir, ah, no, tienen algo personal con... No, para nada. Sí, sí, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Lo otro es, rapidito, Enza, mira, el compañero que ahorita habló de la canaimita. Sí. Ok, yo le voy a dejar el número telefónico al compañero una vez que cuelgue. ¡Ay, buenísimo, Carlos! Ok. Ok, perfecto. Lo otro es, Enza, que nosotros con unos compañeros de allá arriba de la parroquia Sucre de Brisas de Propatria. Ajá. Hay unos compañeros que trabajan en esa empresa, ¿no? Ajá. Y nosotros, yo le había generado un proyectico pequeño, pero para nosotros bien importante, que lo que es, oye, yo creo que si lo digo al aire no voy a hacer que, yo creo que es en relación a cómo nosotros podemos proyectar, reivindicar y defender nuestras propuestas políticas que a veces enarbolamos internacionalmente, pero cuando vemos abajo, lamentablemente ese eslabón de esa cadena no les importa un carajo, y disculpa la palabra, Enza, de que los proyectos de vida nos hacen para satisfacer a un presidente, a una persona, ¿entendés? Sí. O hacer de ello o vivir de la revolución de la boca hacia afuera, como dice el Che, ¿entendés? Entonces, esa gran debilidad que está enarbolando este compañero, no es que luego muchos van a utilizarlo en decir, este es en contra de las misiones. No, sino que dentro de las misiones, Enza, existen muchos carajos que no sienten los procesos de transformación, sobre todo humana. Tal si cual. Si falla la canaimita, está fallando una política interna. Exacto. Es decir, ¿quién hace la revisión de la conciencia más allá de lo técnico? ¿Ok? Porque no queremos tecnócrata. El manejar la teoría y la técnica, como nuevamente me remito al Che, deben de ser virtudes dentro de la nueva educación y formación política de nuestra sociedad. Entonces, allí hay una falla, Enza, dura. ¿Ok? Sí. Entonces, la hemos venido criticando constructivamente. Yo polemizo contigo, de hecho. Cuando hablábamos sobre las pensiones en estos días, sobre los viejos, yo tengo mi apreciación, tú tienes la tuya. Sí. ¿Entender? Porque la equidad del socialismo no puede marchar con una pata coja. ¿Entender? Entonces, si yo reviso, ojo, no es para alimentar la derecha, como comúnmente se dice. No puedes criticar. Entonces, imagínate esto. Entonces, ¿dónde queda Chávez cuando nos dice a nosotros que quería eliminar al Ministerio de la Comuna? ¿Ah? ¿Dónde están las 3R? ¿Dónde está el golpe de timón? Entonces hay muchos compañeros y compañeras que no analizan radicalmente, es decir, desde la raíz, las apreciaciones que muchos damos, ¿ok? Entonces yo creo, Enza, que públicamente sí hay que decirle al ministro de Educación, a todos y a aquellos responsables de cuadros medios, ¿qué está pasando con las misiones? Porque así tenemos la misión Robinson, así tenemos la misión Sucre, así tenemos esto, así tenemos la bolivariana. Insta, revisa la bolivariana. ¿Cómo está eso? Yo tengo compañeros en la bolivariana. El 90% no sabe cómo rescatamos la bolivariana, Insta. No sabe que allí, en la pelea que tuvimos para conquistar ese espacio, y lo digo así abiertamente, donde recibimos por parte de la derecha plomo, donde hubo compañeros nuestros heridos, bueno, de ellos también salieron gente jodida, sí, vamos, porque fue una pelea, pues, ¿entiendes? Pero muchos de allí, de la bolivariana, no saben eso parece una franquicia de la Escuela de Comunicación Social de la Central. Yo digo que es una franquicia de McDonald's en conjunto con una franquicia de la Central. Y esto lo podemos ver, no es que aquí nos vamos a poner a justificarla, no. Veámosla adentro, revisemos la bolivariana adentro. Entonces yo creo, Elsa, que me preocupa lo que hizo el compañero, también hablo de Can TV, me preocupa que Cofio, no sé si lo habrán sacado, esté dentro de un espacio de Can TV siendo Cofio un derechista. Qué raro que ahora los mensajes entran, no sé si te pasa, porque estamos, o compañeros que no nos escuchan, están llegando a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas. Que los aparatos electrónicos que se ofrecen en pro a utilizar los instrumentos para la construcción, para la formación, le levantaron los precios. Ojo, aquí yo no estoy hablando de mercantilismo, no estoy hablando de eso, no. Ojo, estoy hablando de una estrategia que estamos utilizando mucho hacia adentro de CanTV para tumbar las políticas que se conquistaron. ¿Y quién preside CanTV? Yo no sé quién la preside ahorita, pero ¿por qué Cosio está allí? Es una gran pregunta. Entonces, vemos, Genza, de que el compañero Maduro, ahorita echándose, como quien dice, peleando en contra de esa derecha conservadora que asistió en Margarita, donde yo digo también públicamente, fuera Chano de nuestro país, como hizo la primera. No, yo creo que, exacto, yo creo que ya el tipo se debe haber ido. Sí, con los gringos brindará el presidente, porque puedo brindar con los gringos, esa vaina se quedó. Exactamente. Ok, entonces, hay que ser justo en lo justo. Entra, tú hablabas ahorita de un monitoreo a las radios privadas, chama, yo soy desde Caraquito, muy apegado a lo que es el área de comunicación social en muchos de sus lenguajes. Y yo prendo el radio y lo cambio, y veo el televisor y lo cambio. Y cuando tú vienes a ver por qué en los medios comerciales hablan tanto de dólar, ven e invierte en tal o cual suite, en televisión también, pero a su vez entonces generan una propaganda, disculpen la palabra, una propaganda maldita, que si faltan las divisas, que si falta esto, que si falta lo otro, ¿entender? Uh-huh. Entonces, este problema de guerra mediática, cuando tú vienes a ver por radio, eso es candela. Yo, aquí hay un programa dirigido por Pedro Pensini, el hijo. Ajá, ay Dios. Este se llama La Máquina, por supuesto que es una máquina de laboratorio de guerra. Yo no voy a negar que este programa tenga tan preciso nombre, La Máquina, sí, porque ahorita entrevistaron a la señora, y si la señora me está escuchando me puede denunciar, pero entrevistaron a la señora, aquí está escrito, yo escribo hasta a veces en la pared cuando no puedo encontrar la hoja. La señora se llama, Dios mío, ¿dónde coloqué la hoja? Está por aquí, ya la encontré, por favor. Ella se llama Priscil García, oye, aquí, ella es de apellido García Priscil, ¿ok? Uh-huh. Y esa señora cómo votaba todos unos argumentos fundamentados en la guerra sutil, es decir, el bajo nivel de la guerra para entrar entonces en una etapa de mayor intensidad o de mediana intensidad. Es que aquí, ¿acaso ENSA, Conatel no revisa, no tiene monitores en el área radial? Por Dios. Entonces, cuando vemos nuestras emisoras, que son pocas las que tienen este tipo de espacio para un debate duro, de reflexión, de análisis, cuando tú revisas nuestras emisoras, ENSA, eso parece Alicia en el País de la Maravilla. No, hermanos, los que no conozcan a la derecha, que no se metan en candela, porque la derecha es una postura de mutación según las condiciones. Chano no vino aquí por obra y gracia del Espíritu Santo, aquellos que lo dejaron pasar. Es una crítica dura y contundente a la canciller y a todos los que se encargaron de que pasara Chano, justificándose dentro de la democracia, le quedé la democracia y la paz. No. No, ENSA, eso no lo permitimos y rechazamos. Ayer conversamos con los compañeros, ¿ves? Les dije que iba a hablar por aquí, y en conjunto una serie de movimientos populares, que son varios, decimos, no, ENSA, eso no puede ser, hermano. Entonces, para culminarle, compañeros, necesitamos, ENSA, una articulación directa de conversa política y profundización estratégica, contramediática, derechosa en sus distintos lenguajes en el área de la comunicación, con el compañero ahorita de Conatel, el compañero

La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted que era el más quedado se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Cuestión de usted nomás, la cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito el poncho no tengo ningún puñal, y si siguió siconeando le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba. Once, nueve minutos de la mañana, escuchábamos del, bueno, adivinen de dónde es, Cantaguaro. Escuchamos del Estado Lara, la agrupación Cantaguaro, y esta sabrosa versión que hacen del tema Ni Chicha Ni Limoná, de la chilena Violeta Parra. Bueno, queremos aquí mandar saludos a Alvarina Leiva, quien nos manda muchas bendiciones y nos cuenta que la estación de metro de Chacaito están dejando pasar sin tickets. También queremos mandarle un besote así grandote a Arun Malik. Arun, se te quiere muchísimo. Y me escribe, ¿no? Buen día, Enza. Realmente esa imagen de Shannon y la bandera de Estados Unidos en Miraflores es repugnante. Una cosa es ser tolerante y otra ser pendejo. Y bueno, no entiendo la otra parte del mensaje. No sé si eso tiene que ver con lo que había pasado con en el Holy Fest, un problema que tuvo Arun, ¿no? Cuando el Holy Fest. Pero bueno, hay algo también que hay que tener claro, ¿no? Hay normas de protocolo internacional. Cuando han venido representantes de otros países, de Rusia, de Irán, o sea, eso forma parte de lo que son actos de protocolo, ¿no? Por supuesto que es repugnante ver una bandera gringa, aparte de que es algo tan descarado. Estados Unidos está detrás de mira, si Estados Unidos no estuviera apoyando un golpe de Estado, Freddy Guevara no estaría tan envalentonado y Voluntad Popular no estaría tan envalentonada. Entonces, ¿cómo se lee la visita de Thomas Shannon? Que por un lado se quiere lavar la cara a nivel internacional y por el otro lado le viene a dar instrucciones a sus lacayos o sencillamente a pedir un estado de cuenta. Mire, vale, nosotros estábamos picha, picha, picha, picha, picha, picha y picha y resulta que Maduro no termina de caer. Entonces, o sea, la visita de Thomas Shannon yo no la veo como algo, como un gesto realmente de buena voluntad. No lo veo. ¿no? Yo creo que nadie lo ve así. Y bueno, y recordemos a este pueblo guerrero que cuando vino Richard Nixon agarró a tomatazos el carro de Nixon, ¿no? Nosotros somos un pueblo antiimperialista y antiyanqui, bueno, pero es que eso lo tenemos en nuestra información genética, ¿no? Pero bueno, lo que si la bandera, que sí es repugnante realmente, ¿no? Ver la bandera de Estados Unidos en Miraflores, pero bueno, era más repugnante tener al ejército gringo metido en Fuerte Tiuna, cosa que ocurría, ¿no? Y eso, son cosas que tienen que ver con protocolo. Veamos las imágenes de visitas de diplomáticos al Palacio de Miraflores y bueno, y vamos a ver, eso forma parte del protocolo. Pero bueno, tenemos por un lado, que me parece excelente, bueno, viene Thomas Shannon, se le recibe, ¿no? Se le recibe, no sé cuánto, se siguen las normas de protocolo, pero esta mañana Delcy Rodríguez lo dijo bien clarito en la ONU: Estados Unidos está detrás del golpe de Estado. Estados Unidos vive desestabilizando a Venezuela desde que Hugo Chávez está en el poder. Desde que desapareció físicamente Hugo Chávez, Estados Unidos ha arreciado. Entonces ahí está. Bueno, nosotros somos corteses, pero no nos callamos la boca. Bueno, decía, antes de darle paso a la siguiente llamada, Aristóbulis Turis, señala que hay tres líneas básicas que estamos asumiendo para garantizar el control de nuestro país, ¿no? El vicepresidente de la República, Aristóbulis Turis, indicó a través de su programa radial Dando y Dando que hay tres líneas básicas que se están asumiendo para garantizar el control del país. Señaló que la primera línea central es romperle el espinazo a la guerra económica. La segunda, que bueno, o sea, yo pienso que ese es el más difícil, ¿no? La segunda es el acompañamiento del pueblo y protección de las misiones sociales. Y la tercera, la conciencia del bolivarianismo en nuestro pueblo. Esa es una línea fundamental. Hay una gran conciencia de nuestro pueblo, por eso quiere diálogo, quiere paz, dijo. Además comentó que la defensa de la guerra económica es proteger el empleo y el salario, son acciones para defender al pueblo. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes, señor Jesús? ¿Cómo le va? Hola Jesús, muy bien, bienvenido. Chévere. Bueno, mira, yo, mi opinión personal, ajá, yo estoy escéptico, uh-huh, porque la visita del señor, o sea, extraño, porque sí, no vino en otro momento, sí, justamente en este momento. No, es que es descarado, exactamente. O sea, ¿por qué no vino cuando la garimba? O si él quiere tanto la situación que se mejore, ¿por qué no desde allá le dice a sus payasos aquí que dejen de echar tanta varilla? No, para, o sea, mí, ese vino, mira, díganme en qué han invertido la plata. Vengo aquí a recoger los reales. Para mí es escéptico. Mira, yo me recuerdo, tú hablas de Nixon. Yo era estudiante de la ETI, ajá, cuando el golpe de Estado Allende, y aquí vino el que fue el asesor de uno de los golpes allá abajo en Chile, Henry Chauderman, y aquí nosotros hicimos movilización y marcha para que ese señor entrara a Venezuela. Llegó al aeropuerto y siguió de largo. Una cosa que nadie lo maneja, pero eran protestas. Y yo, mira, yo hubiese sido, yo lastimosamente no pude. Yo hubiese puesto ayer una tendencia en Twitter, fuera echaron de Venezuela. Es que esto nos agarró de sorpresa a todos, porque eso, yo me enteré, es que fue verdad, ayer. Yo me quedé así, mi esposa, ¿sí?, me dice, ¿qué dice ese señor aquí? No, de sorpresa, eso fue, yo me metí por internet y lo veo en las últimas noticias, Thomas Shannon, y yo, ¿qué? Y yo te digo algo, ese no fue que venía en el avión, ay, hizo un toque el avión, me sí, voy en a... la parada, por favor, no. Eso ya estaba listo. Y una de las cosas que yo quiero apoyar y apoyar a lo que estaba diciendo el compañero anteriormente, es cierto, hay una caída de la formación de cuadros, yo he sido fastidioso en ese aspecto, uh-huh, pero es que no se están formando cuadros. Lo que estamos ahorita estamos porque lo formó Chávez. La gente que está ahorita se está movilizando en la calle es porque la formó Chávez, porque fue formada de Chávez. Pero lamentándolo mucho, no se ha formado. Mira, no hemos logrado recuperar una federación de centros universitarios y universidades públicas. Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo entonces? Las universidades públicas se nos están llenando cada vez de muchachos de derecha, y ni siquiera muchachos que tú dices, coño, vamos a discutir de teología, de política de derecha. Y no, son estupideces. Mira, me voy del país por esto, no sirve esto, por, o sea, banalidades, porque es que ni siquiera están teniendo una formación ideológica política de derecha. Y lo que dice el amigo es cierto. La derecha tiene un solo nombre, la derecha es asesina. Todos los gobiernos de derecha en los países de América Latina han sido asesinos. Aquí no hay que ponerle otro nombre, no. Son asesinos. Que ellos utilicen las mil y una artimañas para llegar y después cometer su fechoría. Yo te digo una cosa, hay gente que no sabe que es Ramón Ayub y su lugar, su guardaespaldas. Fue un asesino y no avalaban, y ahora viene. Y ahorita, ¿tú le has contado eso a los muchachos? No. Pues, la formación de cuadro, las universidades, el amigo tiene razón, la Universidad Bolivariana, mira, yo tengo mucho contacto, yo trabajo con una unidad de transporte que le hace servicio a PDVSA. Y la apatía dentro del personal de PDVSA, te lo digo, es terrible. Sí. Es terrible. Yo creo que tú una vez me contaste que también tienes familiares, amistades, sí. Y tienes que haberte comentado. Es una apatía terrible, terrible. Que ya no quieren ir a las movilizaciones, una serie de cosas. ¿Por qué? Porque no se les está formando políticamente. Y al no formar, te hablo de ellos porque es con que tengo más contacto. Y así están muchas otros sectores. No hay una formación, no hay un seguimiento. Claro, sabemos que estamos en una coyuntura, que lo que tenemos ahorita que estar. Nosotros ahora que estamos en la resistencia, no como decían anteriormente la gente de la derecha, resistencia. Ellos nunca han resistido nada, ellos no resistan nada. Lo estamos resistiendo, somos nosotros aquí aguantando este chaparrón. Sí, señor, agua. Que nosotros tenemos máster ya en resistencia. Claro, eso es correcto. El logan de ellos es atacar, no es resistir, sino atacar y no resistir. Ajá. Entonces, yo, el amigo que intervino, verdad que tiene mucha razón. Aquí, verdaderamente, se ha ido socavando y bueno, esperemos que no ocurra lo indeseable. No, pero no creo, realmente no lo creo. No están dadas las condiciones para que ocurra. No están dadas, pero tú no estás formando, muchachos. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo? Tú no estás formando los que van a hacer los cuadros en un futuro. Uh-huh. Los cuadros que están ahorita no van a ser eternos. Hay que formar cuadros. Si queremos sostener una revolución en el tiempo, hay que formar cuadros, hay que formar gente. Bueno, no le quito más tiempo. Un abrazo y saludos. Un beso grande, Jesús. Chévere. Okay. Fíjate, esto que estás diciendo, Jesús, y esto que también estaba comentando Carlos Andrés Pérez, me recordó a una conversación que tuve el pasado viernes, ¿no?, con un analista político, ¿no? Era una conversación privada y él me decía, pues estábamos hablando, me puse a hablar con él sobre el libro 1984 de George Orwell. Yo le dije, oye, uno debe estar ideológicamente fuerte para leer este libro, porque este libro lo agarra a la derecha y puede manipular de una forma impresionante, ¿no? Y hablando sobre eso, entonces, qué bueno, que si el socialismo es una utopía, y él me dice, mira, es que el socialismo no existe, lo que hubo en la Unión Soviética no existe, es que ni siquiera la revolución, aquí en la Revolución Bolivariana, nosotros no podemos decir que aquí haya habido un socialismo. Ojo, eso no quiere decir que no pueda existir, yo sigo creyendo en las utopías, ¿no? Me dice, y yo le digo, ¿cómo que no? Y me dice, claro que no, porque ¿cómo te explicas tú cuando ves cómo piensan, cómo se comportan los jóvenes que han nacido y se han formado en revolución? Ellos tienen mentalidad socialista, no la tienen. ¿Cómo podemos entender un muchachito de Casalta formado en socialismo que haya tuiteado que quiere matar a Nicolás Maduro porque no consigue las Oreo Foch, una marca de galletas? ¿O cómo podemos entender que hay un montón de jóvenes que han estudiado y se han graduado en universidades públicas totalmente gratis, y en vez de pensar en sacar adelante el país, estamos hablando del pensamiento socialista, sacar adelante el país, beneficiar al país, ¡ay no, estoy pelando, aquí no se consigue nada, yo me voy a Estados Unidos a ser real! Entonces, ¿podemos decir que aquí en Venezuela, durante la Revolución Bolivariana, ha habido un socialismo? Si de verdad hubiera habido un socialismo, nuestros jóvenes y la mayor parte del pueblo pensaría diferente, pero sobre todo, bueno, los que traemos la formación dentro del capitalismo. Puede que eso ocurra, pero muchachos nacidos en la Revolución Bolivariana, una muchachita de 14, de 15 años, un muchacho de 20 años que tenía 5 años cuando empezó la revolución. Entonces, no se hizo el trabajo ideológico, y en parte porque una revolución no se hace a punta de real, porque tú no puedes estar hablando de socialismo y manejar una Homer. Y tú no puedes estar hablando de socialismo y me voy de vacaciones a las Maldivas. Eso no quiere decir que no tengamos una calidad de vida, pero nosotros estábamos viviendo la ola consumista capitalista y el rentismo petrolero. Eso no era lo que quería el comandante Chávez. Y ahora estamos recogiendo los frutos. Entonces, esta persona me decía que en realidad la esperanza está. La esperanza, porque él ve el socialismo como una utopía con la que simpatiza, viene de formación comunista, ¿verdad? Sus padres eran comunistas. Él me estaba diciendo que en realidad la esperanza, y por eso el éxito de Chávez, tiene que ver con el nacionalismo, tiene que ver con el patriotismo, el amor a la patria, porque cuando tú amas a la patria, amas a tu hermano venezolano, y ese profundo sentimiento de amor hacia la tierra donde naciste, hacia tu gentilicio, hacia tu pasado, te ayuda a meterle pasión y ética a la proyección de un futuro. Y ese es el triunfo, o eso ha representado el gran triunfo de la Revolución Bolivariana, que ha rescatado el sentimiento patriota en muchos venezolanos, ¿no? Entonces no estoy diciendo de que el socialismo no sirve, no. Solamente podemos decir que el socialismo no existe. Tenemos que construirlo. Y una de las vías es el rescate de la historia, y es el sentimiento patriota, enamorarnos de la patria, enamorarnos de nuestro gentilicio, de nuestros hermanos, y después el internacionalismo. Cuando nos demos cuenta, realmente asumamos lo que es la dignidad, lo que es la soberanía, lo que es el amor patrio. O sea, no podemos amar a los demás si no nos amamos a nosotros mismos. Entonces, cuando de verdad nos calen los huesos ese sentimiento de amor patrio, entonces sí seremos capaces de amar al prójimo, y de allí entonces podrá venir el internacionalismo, ¿no? El socialismo, al igual que el cristianismo, que también es otra utopía, porque Jesús de Nazaret nació en un pesebre, fue pobre. San Francisco de Asís proclamaba la pobreza, pero caramba, qué bien vive la jerarquía eclesiástica aquí en Venezuela, y qué rico se vive en el Vaticano, ¿no? Entonces, bueno, el cristianismo y el socialismo tienen una misma raíz, que es un profundo sentimiento de amor por el prójimo y el sueño de un mundo más justo y un mundo más equitativo. Son las 11:24 minutos. Vamos a revisar Twitter. Mira, vale, por Twitter no han escrito. Bueno, aquí le queremos mandar un besote grande a Carlos y a Dayana de Espacios Guerrillarte. Y bueno, hoy a 1:30 de la tarde van a realizar un taller para elaborar las pulseras de papel. Mira, yo tengo un collar de papel hermoso y hacen unas pulseras bellísimas. Mira, la inversión son 700 bolívares en la sede Fundambiente en la Plaza Caracas. Y también va a haber un taller, están ya abiertas las inscripciones en Espacio Guerrillarte, de motivos navideños, para que aprendas a hacer pesebre, adornitos de Navidad con materiales reciclables, con materiales económicos. Así que bueno, si están interesados, vayan, comuníquense con el Espacio Guerrillarte, allí en la sede de Fundambiente en la Plaza Caracas. A ver, son ya las 11:25, vamos a hacer una pausa y nos vamos con un tema sesentoso y un tema muy, muy, muy, muy rico. Presiento que le puede gustar mucho a Arun Malik, que nos escribió. Arun Malik es músico, tremendo músico, y estoy segura que este tema le va a gustar. Se trata de Sergio Méndez y Brasil 66, y una versión que hacen del tema de los Beatles, The Fool on the Hill, el loco de la colina. Ya venimos. Nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he knows.

que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Yo te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo. Ay, bendito. Ave María Purísima, qué cosa tan divina, por Dios. Esto es un cariñito para el oído, para el corazón, para el alma. Aquí donde estaba mientras berreaba, porque que está inspirada cantando. Fue así, me elevé, me pegué al techo y volví a aterrizar. ¡Qué maravilla! Esta versión que de verdad que provoca gritar de placer. Esta versión que hace Omar Aportuondo de este bolero, este clásico del bolero, Nosotros. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! Bueno, 11:35 minutos, estamos ya en la última media hora de La Ventana y leemos participación en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y escribe Carlos Luis Marciales, a quien le mandamos un abrazo. Dice, hola Enza, buenos días, yo quiero hacer una pregunta. Las ventas que están haciendo de productos importados son para acabar con las colas, pero me he dado cuenta que han aumentado y de paso los precios son demasiado elevados. Ahí no veo en qué se beneficia el pueblo y de paso lo tienen a cargo los colectivos. Mira, algo que debemos de tener claro es que hay mafias y grupos delincuenciales que se autoproclaman colectivos y toman, y eso está pasando en varios sitios, y toman diversos locales, diversas iniciativas populares. No, y por supuesto que la campaña perversa de la derecha de satanización de los colectivos o de la palabra colectivo hace que muchas personas se sientan amedrentadas por estos grupos, ¿no? Porque colectivo, la Misión Nevado está integrada por diferentes colectivos animalistas. La Araña Feminista es un colectivo de mujeres, es un colectivo feminista, pero es como hizo la derecha en el 2002, que Círculo Bolivariano era igual a Círculo del Terror, pues la derecha ha logrado posicionar lamentablemente en nuestra sociedad la palabra colectivo igual grupo delincuencial. Y eso no necesariamente es así. Pero ayer también me encontré con un compañero de aquí de la Misión Cultura que vive en Ciudad Betania y me dice, mira, Vale, el problema en Ciudad Betania es que eso está tomado por el AMPA. Entonces habló de una empresa de producción social que salió, o sea, para combatir la guerra económica entre los vecinos, o sea, te estamos hablando de colectivos realmente organizados, los vecinos chavistas agarraron y montaron una panadería, pues les cayeron los malandros, les cayeron los delincuentes de la zona y les dijeron los narcotraficantes de la zona, y les dijeron, nosotros somos un colectivo, así que esto es nuestro, y les ha quitado, les quitó la panadería a los vecinos. ¿Pero cómo se las quitó? Dijeron, no, ustedes la siguen manejando, pero nos meten a nosotros en el negocio, y nosotros somos los que controlamos, aunque ustedes son los que dan la cara. Decía este compañero que es que son los narcos que quieren utilizar esa panadería para legitimar, para lavar dinero. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los vecinos? Dejaron esa panadería en manos de los narcos, porque tampoco quieren ser cómplices de ellos. Y este tipo de cosas, así que no me extrañaría que desmontan una bodeguita o iniciativas populares, grupos delincuenciales autoproclamándose colectivos, es verdad, son un colectivo de malandros, un colectivo de delincuentes, ¿no? Pero amedrentan a la gente. Pero fíjate tú, no dice que eso lo manejan los colectivos, eso también depende de la zona. Yo te puedo decir que los CLAP, por lo menos en gran parte del 23 de enero, están funcionando bien. Tengo una compañera que por fin los vecinos se organizaron, vive por Petare, vía Mariches, y de verdad que la cosa está funcionando bien. Yo vivo en una zona clase media y no funciona nada bien, ¿no? Entonces, pero esto es lo de los CLAP, ¿no? Que tú dices que las colas han aumentado. Mira, yo creo que parte lo de las colas no necesariamente está vinculado con la disponibilidad o no disponibilidad de alimentos. Recuerda, Carlos Luis, todo el sabotaje que había tenido Supermercados Unicasa, que todavía lo tienen, En el Unicasa de la Candelaria habían hasta 7 colas. Familiares, no familiares, albinos, daltónicos, gorditos, flaquitos, las mamazongas, los feuchos. O sea, era algo totalmente artificial, que de hecho vendían solamente la cuarta parte de lo que les llegaba al supermercado, el resto se lo vendían a los bachaqueros. Y eso no lo hacía nada más Unicasa. Eso también, eso es práctica del Central Mairense. Hay 20.000 denuncias de cómo los bachaqueros tienen secuestrado el Central Mairense. Entonces, lo de los productos importados de Colombia o de Brasil a dólar DICOM, en realidad es para combatir a los bachaqueros, no para acabar con las colas. Y claro, por supuesto, a medida que se vaya combatiendo al bachaquero, las colas van disminuyendo. Porque ¿qué nos encontramos? Que la mayoría de las personas, pudiéramos decir que el 80% de las personas que están todos los días en una cola son bachaqueros. Porque el resto de los venezolanos o reciben CLAP, o trabajamos, o tenemos que morir, que en ese sentido es una opción. Porque yo prefiero mil veces pagar un determinado precio más caro, que no me alcanza la plata igualito porque estoy ladrando, pero pagar más caro, pero pagárselo a un negocio formal, pagárselo a estos locales del Estado, que agarrar y enriquecer a un bachaquero pagando más caro encima un producto que ese bachaquero me secuestró. Un producto que al bachaquero de Ñoña, y discúlpeme que lo diga, le costó 30 bolos y a mí me lo está vendiendo a 3.000. No me da la gana. Entonces prefiero mil veces pagar 2.000 y pico, 3.000 bolívares por una botella de aceite brasileño en un local, a pagarle esos 3.000 bolívares a un bachaquero que me robó, me secuestró esa botella de aceite al secuestrar el supermercado y me lo está clavando en 3.000, con una inversión de 30. Porque estos productos brasileños son importados a dólar DICOM, no son subsidiados, a diferencia de los que venden los bachaqueros. Entonces es algo complejo lo de las colas de los supermercados. Muchas de ellas son artificiales. Ha estado llegando, por ejemplo, harina de maíz la semana pasada, la semana antepasada. Era que llegaba todos los días. La gente está pensando en las hallacas. Entonces las colas crecen porque la gente se quiere asegurar la harina de maíz para las hallacas, ¿no? Entonces lo de estos locales es verdad. Son productos importados, son productos costosos. El fin de semana pasado yo compré, ojo, y no lo compré en uno de estos locales porque todavía no ubico el que está cerca de mi casa, pero ya se está viendo en Abastos y en el mercado de Quinta Crespo. Compré un litro de aceite brasileño soya, me clavaron sabrosito, porque me clavaron sabrosito, 3.900 bolos, el Distrito Capital lo está vendiendo más económico. Pero le clavaron 3.900 bolos, pero poniéndole en una balanza dije, bueno, pero por la manteca vegetal, que es con lo que he estado cocinando todo este tiempo, me están cobrando 3.000. Y el aceite de oliva, por un medio litro, como muy barato, me están clavando 6. Entonces, bueno, déjame pago 900 bolos más y tengo un litro de aceite de soya, que total, yo lo que he venido utilizando el aceite es para engrasar y para hacer pequeños sofritos. Yo hace siglos que no preparo nada frito y una botella de aceite me puede durar tranquilamente 2 meses. Y agarré y me compré mi cuestión. Tenían también la mayonesa brasileña, pero ahí lo pensé porque me acababa de dar un gancho al hígado con el aceite porque lo pagué caro. Y entonces fíjate tú lo que ha hecho la guerra económica, que me quedé viendo la mayonesa y dije, ¿es prioritario para mí? No, con el aceite, es más, me llevo el aceite porque con la manteca vegetal no podía hacer ensaladas. Porque ¿cómo tú aderezas una ensalada con manteca vegetal? En cambio, por eso también preferí comprar el aceite, porque lo puedo utilizar para aderezar ensaladas. Y dije, bueno, si preparo una ensalada, le puedo echar aceite, mayonesa, hace siglos que no se la he hecho a nada. Y realmente ya me acostumbré a comer sin mayonesa. Realmente es algo prioritario la mayonesa. Como la plata no me alcanza para darme lujo, la plata se me va en las cosas que necesito. En las cosas que realmente son importantes, son prioritarias, como por ejemplo, en un litro de aceite. Y uno agarra y uno lo va estirando, ¿no? Entonces son cuestiones que uno también tiene, de verdad, y me pasó también la otra vez con una ketchup. que ya han aparecido normalmente los anaqueles, ya los anaqueles de los supermercados están apareciendo normalmente las docenas de huevos. Ya hay productos que están apareciendo, muchos de ellos, por cierto, importados a dólar DICOM y más costoso, y eso golpea el bolsillo de los venezolanos y las venezolanas. Yo prefiero mil veces, de verdad, yo prefiero mil veces pagar esos precios más caros, aunque eso signifique renunciar a tomarme una cerveza, renunciar a comprar mayonesa, renunciar a comprar ketchup, prefiero eso, a pagarlo más caro, a pagárselo más caro a un bachaquero. Lo ideal es que se consigan todos los productos a los precios, a precios razonables en los anaqueles. Lamentablemente, eso no es lo que está ocurriendo. Cuando hablábamos de lo que son las prioridades, me pasó, llego y tal, y veo que ya hay ketchup por todos lados. Es más, hasta bajó, y agarré la botella, y me le quedé viendo, y dije, ay, ketchup, y me quedé así. Y dije, oye, me lo llevo. Entonces me quedé pensando, oye, vale, ¿es prioritario? No, no es prioritario. Tengo poco dinero, pero, y es más, prioritario para mí es comprar jabón para lavar la ropa. Entonces, lo que me voy a gastar en una ketchup, que no es algo prioritario, prefiero gastármelo en jabón para lavar la ropa. Yo pienso que la mayoría de las personas ya estamos pensando así. Entonces, si estos negocios que montó el gobierno del Distrito Capital, pues han recibido críticas, ¿no? Porque decía, bueno, que te venden los productos importados de Brasil y de Colombia y que un poquito más barato que con los bachaqueros. Bueno, pero cuando la plata no alcanza, ese ahorro se agradece. Y como te lo digo, Carlos Luis, no todo el mundo tiene tiempo para ponerse a las 4 de la mañana a hacer una cola y estar hasta las 12 del mediodía. La gente trabaja, la gente va a la escuela. No todos tenemos a una persona de la tercera edad, que me parece un abuso para la tercera edad tenerla en esas condiciones, ponerla a hacer mercado a las 4 de la mañana para hacerle mercado al resto de la familia. No, es una opción. Eso no significa que en esas tiendas el dinero nos va a alcanzar para tener la despensa llena, pero por lo menos podemos llegar a artículos prioritarios que están secuestrados por los bachaqueros a un precio un poco más bajo que a como uno los consigue en los negocios. Porque, insisto, los negocios brasileños y colombianos se están viendo cada vez más en abastos, chinos, supermercados, pero efectivamente son costosos. Son costosos y en estos locales los consigues más económicos. Lo de las colas, que las ves más grandes. Las colas, ya eso ya depende de los dueños de los establecimientos. Lo que sí está claro es que el Estado ha venido surtiendo esos establecimientos. Tengo un Central Madeirense cerca y, de hecho, el día del paro, el camión que llegó al Central Madeirense era enorme. Era el Titanic de los containers lo que llegó. Pues los productos realmente han estado llegando a los establecimientos. Pero bueno, los bachaqueros dirán, se acerca diciembre, llegó harina de maíz, vamos a llevar. O sea, es algo complejo, Carlos Luis. Bueno, a ver, nos escriben por aquí, por Twitter, y dice Oscar Muñoz de Pazmé, a quien le mandamos un abrazo. Buenos días, camarada. Como siempre, el equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME en sintonía con arroba la ventana abierta. Gracias, Oscar. Un beso grandote. A ver, ¿qué por aquí? Me etiquetaron en algo. Publicación del programa La Ventana. Bueno, ojo, para este jueves el Partido Socialista Unido de Venezuela convoca a la Gran Marcha Nacional por la Paz y la Democracia. Este jueves convocamos a la Gran Marcha Nacional, al Gran Polo Patriótico, al Congreso de la Patria, a las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela y a toda la militancia a concentrarse en la Avenida Bolívar. Los que quieran esta patria, esta constitución, los convocamos a unirse por la paz y la democracia, expresó Rodríguez. El Partido Socialista Unido de Venezuela convoca a la militancia revolucionaria a la Gran Marcha Nacional por la Paz y la Democracia, que se concentrará este jueves en la Avenida Bolívar de Caracas. El dirigente nacional de la Tolda Política, Héctor Rodríguez, acotó que la movilización permitirá reafirmar el apoyo del pueblo venezolano a las políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro y dará inicio a la temporada navideña. Este jueves convocamos a la Marcha Nacional, al Gran Polo Patriótico, al Congreso de la Patria, a las estructuras del PSUV y a toda la militancia concentrada en la Avenida Bolívar. Los que quieran esta patria, esta constitución, los convocamos a unirse por la paz y la democracia, expresó durante la rueda de prensa de la tolda política en la Quinta Arauco, en Caracas. Rodríguez aclaró que la oposición no tiene permitido marchar en el centro de la ciudad debido a que la misma fue declarada territorio de paz, luego de que la derecha destrozó diversos espacios públicos e instituciones con sus llamados a las guarimbas en 2014. No pueden movilizarse en Caracas hasta que tengan capacidad y liderazgo de garantizar la paz en sus concentraciones. En este sentido, anunció una serie de actividades que se realizarán esta semana en todo el país. Bueno, el día de ayer fue el inicio de la Navidad con un concierto en la Plaza Diego Ibarra. Hoy, una movilización en el centro de Caracas hasta el Palacio de Miraflores en defensa de la paz y la democracia. Para mañana se instalará el Campamento Especial de la Juventud de Caracas, la cual se concentrará en los alrededores del Palacio de Miraflores. Para dicha actividad están invitados los líderes estudiantiles y todas las estructuras municipales y estatales. El viernes se instalarán los campamentos de la juventud en los estados Aragua, Falcón, Yaracuy y Cojedes. El sábado 5, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela estará desplegado en 14 estados del país, realizando una jornada voluntaria de recolección de cosecha. Y bueno, y este jueves va a ser esa marcha nacional. Es decir, que van a venir chavistas de todas partes de Venezuela. De hecho, decía Aristóbulo Isturiz, de no llenar nada más la Avenida Bolívar, sino llenar la Avenida México, llenar el Calvario, llenar, ¿no?, las calles adyacentes. Y así que vamos todos a movilizarnos para que esta derecha, que dice vamos a Miraflores a dar un golpe de Estado, se quede como novia pueblo, vestida y alborotada, señores. Vamos, vamos, vamos todos, confiemos en los cuerpos de inteligencia del Estado, confiamos en los cuerpos de seguridad del Estado. Así que el jueves a movilizarse. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Creo que había una información. Bueno, fíjense ustedes, como quien no quiere la cosa, 687 funcionarios policiales y militares garantizan la seguridad en el área metropolitana de Caracas como parte de la gran misión A Toda Vida Venezuela. Un total de 687 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, del CICPC y de la Guardia Nacional fueron desplegados la noche de este lunes como parte del operativo de seguridad activado en el área metropolitana de Caracas. En ese sentido, el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, general de división Manuel Pérez Urdaneta, detalló que 228 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, 20 patrullas y 42 motos están activados en las parroquias La Candelaria y San Bernardino del municipio Libertador para resguardar la paz y la tranquilidad de la población. Agresiones personales, hurtos genéricos y resistencia a la autoridad son delitos que perpetran con mayor frecuencia en La Candelaria, mientras que en San Bernardino se presentan con más incidencia el hurto genérico y el secuestro. Destacó Pérez Urdaneta durante un avance informativo transmitido por BTV. Aseguró que en La Candelaria intensificarán su acción en dos microáreas, que son Bellas Artes y Plaza España, Avenida Sur 17 y Sur 21, donde llevarán a cabo el punto y el círculo. Añadió que San Bernardino harán énfasis en la Plaza Estrella y en Los Erazos. Explicó que el despliegue especial se llevó a cabo luego de un análisis realizado en las 22 parroquias del municipio Libertador y de los 365 municipios del país, donde se identificaron las áreas con mayor índice de criminalidad. Nos hemos percatado que el delito está migrando de los fines de semana a los días lunes, es decir, al resto de la semana, ¿no es verdad? Está migrando a los fines de semana, a lunes, martes, miércoles y jueves. ¡Ay, qué bonito! O sea, exhortó a la ciudadanía a comunicarse con los cuerpos de seguridad en La Candelaria a través de los números 0416-670-4579, cuadrante 1, y 0416-670-4653, cuadrante 2, y en San Bernardino a través del 0416-670-4566, cuadrante 1, y 0416-670-4582. Y bueno, no solamente están mandando funcionarios policiales a resguardar áreas de Caracas, sino también de Chacao, Sucre, El Hatillo y Baruta. Y bueno, es una forma también elegante de reforzar la seguridad para estos días en que el sector fascista de la oposición quieren concretar un golpe de Estado que, insisto, van a terminar, sino si el gobierno actúa de manera sabia, que lo está haciendo, y el pueblo venezolano, el pueblo chavista, el pueblo que ama la Constitución y la paz, se moviliza esta semana,